Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Yo soy Lidia Borda y soy cantante. Me crié, crecí y bueno, la música es como un espacio absolutamente natural para mí. Con lo cual no me hacía muchas preguntas en relación a la música. Como a los 10 años iba al coro de la escuela y ahí era mi espacio, uno de mis espacios favoritos en la infancia. Y andaba por mi barrio dando vueltas en bicicleta y cantando así al viento. En un momento empecé a pensar que quería dedicarme a la música, que quería dedicarme a cantar. Como a los 18 años, 19, hice una entrada muy fugaz por la Escuela de Bellas Artes. Me salí de la Escuela de Bellas Artes y empecé a estudiar canto. Escúchame al pasar como yo escucho la lluvia que murmura en la ventana, pensando en algo que olvidé hace mucho, entre las cosas de la vida vana. Escúchame también como si oyeras esa canción que se enredó en tu vida y que vuelve de pronto sin que quieras, y que es más triste cuando no se olvida. Y piensa que mi voz es tu voz misma y que murmura lo que ya te dije, y que mi vida se encuentra con tu vida, y que estamos los dos un poco tristes. Aquí estoy junto a ti, toma mi mano, no me preguntes para qué he venido. Piensa que soy tu amigo más lejano y que esta noche vuelvo del olvido. Escúchame pensando que estoy lejos, nada cerca mejor que la distancia. No te diré sentencias ni consejos, ni escucharás mentiras ni alabanzas. Escúchame al pasar, indiferente, como se escucha el ruido en la distancia. Olvida las palabras que te cuente, mis palabras no tienen importancia. Y piensa que mi voz es tu voz misma y que murmura lo que ya te dije, y que mi vida se encuentra con tu vida, y que estamos los dos un poco tristes. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Lidia Borda nació en 1966. Fue dos veces Premio Conex, en 2005 y 2015. El público y la crítica la consideran una cantante de culto y la mejor voz femenina surgida en las últimas décadas. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, Vamos a escuchar su disco Ramito de Cedrón, de 2008. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Ramito de Cedrón, que la cantante argentina Lidia Borda lanzó en 2008. Mm. en seno, las luciérnagas reviven, tus ojos color de enero incendiaron los jazmines. ¿Qué luna fue la que hizo tu mejilla de misterio? ¿Qué noche bárbara vino a dormir sobre tu cuello? Muchacha, el río grande en la bruma se acostaba, por hembra de rosa y plata el estuario quiso amarla. Se fueron tus besos hondos, ¿dónde iré sin tu cintura? Si puse el mundo en tus ojos y tus ojos en la espuma. Entonces, ¿qué hago ahora con mis labios sin tu cuerpo? ¿Qué hago con las alondras que he robado de tu pelo? Muy vino para olvidarte, muy canción que no te nombre, muy sueño que no te llame, ni una flor con tus olores. Gaviotas se vuelven lámparas, iluminan el verano. La novia que me dio el alba, yo la veo naufragando. Fue una sirena y esta milonga es un barco. Lidia Borda es una intérprete capaz de abordar diferentes estilos y géneros musicales con naturalidad y emotividad. Su estética tiene un sentido conceptual, construye un camino detrás del cual hay siempre un pensamiento sobre las emociones humanas y la existencia. Soy de estos pagos, yo soy de arriba. vida, el árbol del cariño tiene ramitas con la flor en las puntas y las hojitas. A la huella del aire, huella mi vida, yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba. A la huella del aire, huella mi vida, yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba. Huella del aire, huella mi vida, yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Ramito de Cedrón, que la cantante argentina Lidia Borda lanzó en 2008. Temblarán buscando

Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Ramito de Cedrón, que la cantante argentina Lidia Borda lanzó en 2008. El tango tiene una cosa que de una estética muy, muy concreta, muy claro, específica, como cualquier género, que tiene sus códigos y sus cosas estilísticas, sus estructuras, digamos, rítmicas, y sus estructuras de estilo también. Sí. Entonces, para la voz, por ejemplo, el tango tiene una cosa muy particular, cómo se coloca la voz, dónde va, de qué manera se trabaja la voz, y a veces a mí me surge la necesidad, porque además yo tengo una formación bastante ecléctica en ese sentido, entonces me surge la necesidad de cantar otras cosas, de buscar otros sonidos con la voz y todo eso, y Caramelos me permite eso, y creo que a Dani también. A pescar al otro lado del río y caían los anzuelos debajo de mi vestido. siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. La otra noche me dijiste, venite a dormir conmigo, y nos pasamos la noche más despiertos que dormidos. Siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. Me decías, si estuviéramos unidos, como el pájaro y el aire, como la rama y el nido. Siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. Ahora andarás con otra, repitiéndole lo mismo, acariñando entre muslos con los dedos distraídos. Siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. Lidia Borda es una rara avis que sale de los estereotipos impuestos a partir de los años 60, ubicándose en un lugar cercano a las grandes cancionistas que la antecedieron. Es dueña de un bello timbre de voz y no cae en la tentación de los recursos estridentes. Estudió canto desde su adolescencia y eso también se nota en su fraseo y en su afinación. ¿Qué estará haciendo a esta hora? Mi Andina y dulce Rita de junco y capulí, ahora que me asfixia Bizancio y que dormí para sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. Yo mantengo la forma del disco, ¿viste? A mí me gusta escuchar discos enteros. Entonces pongo a un artista que me gusta y escucho todo un disco. Pero ahora están esas, las plataformas que, digamos, te hacen un surtido de cosas y que un poco te las eligen, y a mí me da un poco de bronca eso. Más o menos, no, con el algoritmo no me llevo bien, para nada. Me da mucha bronca, me parece una imposición constante de cosas que por ahí no me interesan. Por ahí busco un artista y de repente aparecen artistas que no tienen nada, o sea, no, que no tienen nada que ver. Yo el otro día estaba escuchando, bueno, viste, murió Patsy Andión y, sí, y me, viste, era un artista que había quedado relegado, yo lo escuchaba de adolescente. Y entonces me puse a escuchar a Patsy Andión y de repente aparecieron unos gallegos que no sé, hacían una rumba muy berreta, muy fea, unas cosas horribles, que a mí la rumba me encanta, de la rumba flamenca, pero aparecían cosas raras, ¿viste? Yo digo, ¿pero por qué estoy escuchando esto? Y claro, después vos estás haciendo otra cosa y la música pasa y claro, y se te va instalando algo que no querés, que no hayas elegido. No te engrupía el brillo del asfalto, ni el claro espamentar de 100 bujías, en donde el empedro pegaba el alto, empezaba a bancar tu algarabía. Barro hueco, yuyales, latas viejas, recorte de las fábricas cercanas, gallinas por las calles y las quejas, del carro del frutero a la mañana, el boliche en la esquina, en la vidriera, una fila de 12 pinerales, un par de zapatillas dos barberas y un aviso: se alquilan dos locales, vidriera que le sirve el sabalaje de las casas del barrio anochecido, a sentarse y cortarse en cada traje, chamullando del último partido. Vive descalzo, pibita sin bombacha, chapaleando el barrial de la vereda, el rímel y el carmín de dos muchachas, sin medias, sin chanclitas en la acera, los sábados bailongo, un casamiento, un bautismo, un cumpleaños, cualquier cosa, gran ruido y en el barrio un espamento, más peor que la tormenta es Santa Rosa, fabriquera, malandra, cordelones, un matón de verdad de cuando en cuando, la resaca social de asignaciones, la miseria y la mugre vegetando, es este mi arrabal, así lo veo, así lo quiero ver cuando me muera, luz de luna en un hueco sucio y reo, de sol en la vereda. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Ramito de Cedrón, que la cantante argentina Lidia Borda lanzó en 2008. Nada, nada de nada, es todo así. La noche no era la noche, la escala tibia de tu voz era, no era tu voz, tu amor era, no era tu amor, solo mi amor era. La escala tibia de tu voz era, no era tu voz, tu amor era, no era tu amor, solo mi amor era, solo mi amor, solo mi amor, solo mi amor, solo mi amor. La noche era, no era la noche, la escala tibia de tu voz era, no era tu voz, tu amor era, no era tu amor, solo mi amor era. La escala tibia de tu voz era, no era tu voz, tu amor era, no era tu amor, solo mi amor era, solo mi amor, solo mi amor, solo mi amor, solo mi amor. La noche era, no era la noche, la escala tibia de tu voz era, no era tu voz, tu amor era, no era tu amor, solo mi amor era. La escala tibia de tu voz era, no era tu voz, tu amor era, no era tu amor, solo mi amor era, solo mi amor, solo mi amor, solo mi amor, solo mi amor. La noche era, no era la noche, la escala tibia de tu voz era, no era tu voz, tu amor era, no era tu amor, solo mi amor era. La escala tibia de tu voz era, no era tu voz, tu amor era, no era tu amor, solo mi amor era, solo mi amor, solo mi amor, solo mi amor, solo mi amor. Nacida en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, Lidia Borda llegó al tango definitivamente en 1995, después de otras experiencias con diversos géneros. Alguna vez confesó que Luis Cardey influyó decisivamente en su forma de apreciar el tango. Debutó con el acompañamiento de su hermano, el guitarrista Luis Borda, y Héctor del Curto en bandoneón. A partir de los años 90, inició una serie de giras por Europa junto a su hermano. En el año 2005 y luego en 2015 recibe el premio Conex Diploma al Mérito en el rubro Cantante Femenina de Tango. Y el público está como desesperado, tiene como una especie de excitación pospandémica, que yo creo que a lo mejor tiene que ver, eso es como una especie de síntoma, ¿viste? Síntoma pospandémico. Durante la pandemia, ¿viste? Los artistas nos hacíamos preguntas de cuándo íbamos a poder volver a la escena, la gente iba a ir a los conciertos, nos van a olvidar en este año y pico que no nos ven y que no nos reencontramos. Y la verdad es que, bueno, nos encontramos nosotros con un público súper fiel que volvió a las plateas a escucharnos, y esto está pasando bastante seguido, digamos. Casa de la diosa, sentada en la tortuga, dio a luz. ¿Dónde está la casa del asiento de tortuga? Dio la mujer a luz un niño. Allí viene uno a la vida, allí nacen, ven acá.